La Rosa de los Vientos. Quien siembra sentidos, cosecha remolinos. Las niñas muerden una manzana como si mordiesen al espanto. La mordedura tan tajante, fría, tiernísima. Muerden la tierra dándole sed y saliva, dándole a la tierra territorios, tentaciones, taquicardia para que salte. Que la tierra salte, sacuda, tiemble, nombre con el temblor la miseria, la firma de los nortes, sin un norte. Celeste boca, boca celeste que la luz tenía, el mar de flor para esperanza ciega, ciega esperanza para flor de mar, cantar para el ruiseñor que el cielo pega, pega al cielo al ruiseñor para cantar, cantar para el ruiseñor. La tierra pide agua. Y en el barro del pedido se chupa el destino del andante. La muerde como menta. Anda, inquieto, el lagarto tocador. Le ha tocado a las niñas verlo aparecer y desandarse. Se desanda el lagarto a sí mismo cuando al camino que elige le ha montado la nieve. Las niñas aprenden del lagarto cuando desanda. Lo que aprenden es el andar. Como el cangrejo que desova en el mar, y la tortuga, y el abecedario que desova palabras, y las niñas las llenan de embarazos esperándoles hijos e hijas a las palabras, esperándoles guerreros y tejedoras y pescadores de ideas con redes de palitos y poetas y piruetas y paladares y amasadores. Como agua en el molino van dando vueltas, las palabras me llaman y me despiertan, las tomo entre mis manos, las saboreo, después de un boca a boca. Palabras llegan con su panza de embarazo, llegan a parir y las niñas ven cómo nace el sentido de lo que nombran. Y no pueden ya decir palabras que no nazcan lo que dicen. Ven el significado de los términos y sus usos, ven y diseñan nuevos vocabularios. Sílabas reales. Mundos apalabrados, no dichos nunca. Mundos afuera de lo decible por ilimitados. Las niñas preguntan por los bordes de las palabras, por el tamaño, el color de ojos, la formita de la boca, la profundidad de los oídos. Las niñas van sabiendo que quien nace palabras, nace actos. Y se preguntan, ¿dónde duermen las palabras que nada nombran? ¿Dónde mueren las palabras vacías? ¿Quién guarda las palabras que mienten? Las niñas recorren el funeral de las palabras que anunciaban el fin de la historia, la justicia infinita, las ventajas del mundo libre, las promesas de una civilización occidental. Van sabiendo entonces que donde se escribía civilización podrá en adelante decirse barbarie. Que donde se decía fin de la historia deberá entenderse comienzo de un nuevo tiempo. Que donde se escribía mundo libre tendrá que decirse mundo tirano, guerrerista, esclavizador, destructor y tantas otras palabras que lejos están de esta tan bella, tan querible y cálida palabra que se nombra libertad. Las niñas cambian de lugar las palabras, deshojan las palabras que mienten, acarician las palabras que vibran, vuelven a nombrar las cosas que existen y las que sueñan, inauguran nuevos sentidos. Manchados por la tinta, rociados por la ajo y el cebolla, la perejila y el almendra, muecas de río adentro de un vaso de agua, muecas de agüita apagada. Como tú vagarán, el dinero es todo para amar, amargo los días. Las niñas le ponen pimienta al agua para que pueda toser y al toser desatarse y que el agua de un vaso se vuelva tormenta y la tormenta lleve consecuencias y que una consecuencia sea lloverse, todos. Lloverse ahorita mismo, lloverse de deseos y de broncas, lloverse de pasiones y de pie, lloverse de viajeros y de colores, lloverse de la magia sin truco y lloverse de futuro. Llover al futuro, lloverlo para anunciarlo. La luna en el agua va por la ciudad. El niño envejece sin saber jugar. Mostrarle el mundo al futuro. Mostrarle los nortes y los sures. Mostrarle los oestes y estos estes. Mostrárnoslo entre nosotros al futuro y darle besos, desearle suerte y que nos dé pataditas como respuesta. Las niñas saben que el futuro es lo que se hace en el presente. ¿Y qué se hace en el presente? Se preguntan las niñas. ¿Qué se hace en el presente? Cantero, cantera, me cantererías. Cantero, cantera, me cantererías. Que si no me canterearas, no te canteruriaría. Que si no me canterearas, no te canteruriaría. Que cantan, cantan, cantero, cantan deruriando. Que cantan, cantan, cantero, cantan deruriando. Cantarero, teriaría, cantero, canteruriando. Cantero, cantera, me canterería. El presente es una palabra que se escribe con una sola vocal. De una única E. Está hecha el presente. Atari manme ave tora me roti re pani ni khau ni re. Aunque la E se repita tantas veces, piensan las niñas, no deja de ser la misma E. ¿Por qué el presente no se escribirá con todas las vocales? Se preguntan las niñas. ¿Será que el presente es tan totalitario y finito como su nombre? ¿Será que el presente no invitó a las otras vocales a su fiesta? ¿O que las otras vocales simplemente se ausentaron del presente y ahí están, de esa manera, ausentes, para recordarnos todas las ausencias que pueblan nuestros presentes? Las ausencias tienen casi todas las vocales, piensan las niñas. Casi todas menos la O, exactamente la O, que como promesa se escribe en el futuro. Yo no conozco la O. Me dicen que es redondita. Mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó. Yo no conozco la O. Las letras se van al diablo, porque escribirlas no sé. Pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. El mudo está habitando ahora tu boca, perciben las niñas. Andar llenos de ojeras por las escaleras. Andar, andar, andar. Un escalón puede detonar de peces, un hipocampo, un tiburón. Las niñas gozan cuando encuentran al que extravió todas sus técnicas. Gozan de conocer al perdedor de sus costumbres. Gozan al verlo recrear infinitamente las formas de vivir. Le preguntan quién ha roto su nombre, quién ha disparado con letras, quién es la que tiene el arma del sentido de las cosas, quién lleva la llave del significado de las guerras, quiénes tienen el candado de los límites de la lengua. O que você quer dizer? Diga na ponta da língua o que você quer dizer. O que você quer dizer? Diga na ponta da língua o que você quer dizer. Las niñas van sabiendo que la guerra no encierra más sentidos que el sinsentido. Ven un tiempo de absurdo, ven bombas que estallan en las tierras del olvido, ven niñas que tiemblan en las laderas del espanto. Sale en la mesa, pasa el amor en un 105, saludándote justo a ti. Pasan las cosas buenas, las malas, queda solamente un silencio escondiéndose en el placar. Y no hay más monstruos de la laguna en tu mirar. Ven niñas que no quieren crecer, que no pueden crecer, que no pueden creer, que no logran saber quiénes decidieron su vida y su muerte, quiénes decretan su sobrevivencia en el terror, quiénes ejecutan su historia como si les perteneciera, quiénes han hecho del presente una palabra que designa todos los colores y todos los olores del horror. Las niñas comprenden que el límite de las palabras están precisamente en el final de la vida humana. Ellas conocen la cara del que ordena la muerte infinita. Ellas reconocen en esa cara el rostro del poder. Ellas quieren romper los candados que encadenan la lengua. Y sin embargo, no hay palabras. Descubren que evitan la guerra. Ellas piensan que serán necesarios actos, que tal vez el futuro nombrará con su O y con su U Y si es que el presente de E le deja la posibilidad de volverse historia con su I, que continúa con su A y con todas sus letras. Javiera, Isabel Parra, Pablo Miró, Liliana Herrero, Chabuca Granda, Susiana Vaca, Leila Piñeiro, Cuarteto La Otra, en Los Sentidos de la Rosa. Pasará, pero el último quedará.